y también desde la escuela. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Que recuerde y tome nota. Que tome nota y recuerde. Aquel que su tiempo pierde, ni es cubano ni es patriota. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado: ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. Ponemos la educación a debate. Pues continuamos con la otra educación y tenemos, como les comentaba en un principio, a Sergio. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y bienvenido a la otra educación. Te lo agradezco y agradezco al público que nos está acompañando el día de hoy. Sergio, ¿cómo vamos? ¿Cómo está la educación en México? Venimos de una reforma donde se hablaba del menosprecio de los maestros, de evaluaciones punitivas, de una reforma que no era una reforma, de evaluaciones que no contribuían mucho a mejorar la educación en nuestro país. Y pasamos a una reforma donde se prometió revalorizar al magisterio. ¿Realmente está pasando esto? ¿Realmente los maestros tienen un nuevo valor? ¿Tienen más apoyo? Bueno, yo creo que hay que analizar entre la verdad jurídica y la verdad verdadera. La verdad jurídica o el marco jurídico o la reforma, el marco regulatorio, por supuesto nos señala que sí, gracias, nos señala que sí hay algunos instrumentos de política pública que se plantearon muy puntuales para revalorizar al magisterio. Pero coincido contigo, hay algunas gentes que si dicen si es más de lo mismo, si la misma changa no más que revolcada, porque parece que es cambiar por cambiar nada más de nombres, porque al final de cuentas pues parece que se quedó exactamente igual, exceptuando la parte estrictamente de permanencia. De ahí en fuera parece que con otros nombres pues continuará la misma situación. Es decir, no se ve tan en los hechos esta revalorización aún, ¿no? Yo creo que sí es importante de que el maestro se le conciba como está señalado, como el actor central, por supuesto. ¿Qué hacer para revalorizar al magisterio? ¿Cómo podemos devolverle al maestro pues justamente este valor que tanto merecen? Porque su trabajo es incomparable. ¿Qué hacer? Yo creo que le corresponden a varios actores y a varios sectores. Por supuesto, al maestro le corresponde una parte. El maestro también le corresponde volverse a reconquistar el prestigio profesional, el reconocimiento. Es cierto que vamos avanzando, nuestra ciudad va evolucionando, es cierto que los padres de familia son más críticos, los alumnos son más pensantes. Yo creo que ¿qué hay que hacer? Yo creo que el maestro tiene que replantearse bien bien el papel, el rol que le toca en esta situación actual. Y no solamente eso, que vaya acompañado de políticas públicas que en realidad vayan concretizando, dándole forma pues a esta cuestión, de tal manera que se vea que están caminando en el mismo sentido, no que están caminando de manera paralela o peor aún, por caminos distintos. ¿Las políticas ayudan? Mira, vimos que de respecto a la reforma anterior, ahora, bueno, desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se convirtió en Mejoredo. Se cancelaron todas las evaluaciones o todos los procesos de evaluación. Llegamos con la nueva escuela mexicana, ¿no? Esta nueva propuesta pedagógica que se supone será más integral. ¿Estas políticas funcionan? Digamos, jurídicamente, como dices, ¿son buenas? ¿Ayudarán a la escuela? Los procesos educativos, la reforma, los cambios en la educación llevan su tiempo. No se pueden dar de la noche a la mañana. Cambiar de las reglas del juego o cambiar la visión o cambiar la forma de entender y concebir la educación lleva tiempo a aterrizar las reformas. De que ayudan, claro que se ayudan, por supuesto. Las políticas son un elemento primordial para poder incidir o modificar el estado de las cosas, pero no es magia, no se hace de la noche a la mañana. Recordemos, como bien señalabas, de dónde venimos, cómo se dio este proceso. Se esperaba, a diferencia, si vemos de la reforma anterior, hubo mayor coincidencia en la clase política y la pudieron resolver casi de manera instantánea, con todo y todo que había una contraposición social, ¿no? Ahora se supone que era al revés, que había toda una legitimación social y que lo demás iba a salir más o menos tranquilo, y pues no fue así. Desde el diciembre del 2019 hasta el 15 de mayo que se aprobaron, pasaron muchísimas cosas y siguen pasando cosas. Por ejemplo, unas contradicciones, estábamos viendo con este tema ahora que de la suspensión de las actividades, vemos que la sección 22 del CENTE dicen yo sigo con mis actividades, aunque el YEPO diga no, lo seguimos. Entonces, ¿son aliados, no son aliados o qué onda en un momento dado, no? Entonces, las políticas sí son útiles, pero no son cosas mágicas que puedan resolver toda la problemática de la noche a la mañana. Estás entrando un tema que me gustaría tocar en el siguiente bloque. Justamente, ¿qué papel juegan los sindicatos? No nada más el nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no nada más esta contracorriente, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sino los sindicatos locales. Hace poco platicábamos justamente esto. En cada estado, en el Estado de México, por ejemplo, pues es un sindicato muy fuerte el de los maestros, y muy grande, ¿no? Y con mucha incidencia y mucho peso político. Vamos a leer esto, a platicar esto para el próximo bloque. Perfecto. Mientras, amigos de La Voladora Radio, quiero invitarlos al concierto de Manuel Soto, que es un recital de piano. Esto será dentro de la temporada primavera-verano 2020. El 20 de marzo habrá un recital de piano, el 21 de marzo una presentación de la suite para piano Tonali, y el 22 de marzo será un recital igual para piano con obras de grandes como Bach, Mozart y Beethoven. Esto será en el Museo Casa de Madera, en la Avenida Revolución número 2, en el centro de Tenango, en el Estado de México, y solamente tendrá una cuota de recuperación de 30 pesos. Y también los quiero invitar al torneo de artes marciales que se llevará a cabo el 22 de marzo del 2020 en Ameca, aquí en el Estado de México. Esto será en Avenida Chapultepec sin número, en el centro de eventos Begoña. Para más información pueden contactar al promotor Israel Constantino en Kokoro Ryu o Kokoro Ryu en Facebook, en Instagram y a través de WhatsApp en el 55 25 29 97 96. Pues bueno, Sergio, regresamos en el siguiente bloque para platicar de esto. Vamos a un pequeño corte. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 10 y 17 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio. o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. Apúntele bien. En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Pues ya estamos de regreso aquí en La Otra Educación. Recuerda seguirnos en Facebook como La Otra Educación. Sígueme también como Eric Juárez Pineda. Y muchas gracias. Seguimos en 97.3 FM de en La Voladora Radio o en www.lavoladora.org. Sergio, el tema de los sindicatos, del sindicato de maestros. Muy polémico. Vimos toda la drama y la telenovela de la aprehensión de la líder magisterial de Bastel Gordillo, la sustitución de este liderazgo, y bueno, y vemos nuevos sindicatos, nuevas propuestas magisteriales. ¿Los maestros de verdad están respaldados por estos sindicatos? ¿De verdad sienten un apoyo de estas organizaciones? Muchas veces hemos escuchado que pues solamente se van sus cuotas, su dinero a través de los pagos, ¿no?, de la nómina, pero no ven reflejado una defensa. ¿Sí la hay? ¿No la hay? ¿Qué pasa con todos estos? Hay un replanteamiento del sindicalismo. Hay que entenderla también desde la lógica de la reforma laboral. Hay que entender de los sindicatos de Estado. Si la propia profesión es una profesión de Estado, el corporativismo. Hay muchas cosas ahorita en este momento que están en el aire, que parece que tienden a modificar y a replantear muchas cosas. Ya el sindicato, de lo que era el sindicato anteriormente, queda poco. Pero curiosamente parece ser que ahorita como que se quiere otra vez volver a retomar, donde los sindicatos eran una correa de transmisión y servían también para coadyuvar en algunas cuestiones del Estado. Ahorita lo que tenemos presente también creo que van a jugar ese papel. No sé si porque se lo estén otorgando, porque ellos lo quieran. El maestro se siente cada vez un poco más desprotegido. Efectivamente creo que el maestro hoy necesita un sindicato. Ya no para cuestiones profesionales, como anteriormente se buscaba. Hay una palabrita que le manejan mucho los sindicatos, que le llaman su materia de trabajo. Y esta parte de la materia de trabajo de los sindicatos, ellos sentían con la autoridad profesional, por decirlo de alguna manera, y hasta moral en otras cosas, de decir, no sabemos hacer educación. Entonces, bajo esa cuestión, iban encauzando o encabezando una serie de proyectos académicos. Yo creo que los maestros hoy en día, creo que sí tenemos que replantear mucho en la constitución de colegios profesionales, que defiendan la profesión docente, que no se asuma nada más los sindicatos, al menos como se tiene planteado, aunque han rebasado mucho, con mucho su quehacer. Hay que replantearlo en el sentido de que a ellos se dediquen a representar los derechos laborales de sus agremiados. Pero muchas veces se sienten los maestros utilizados como botín político. No nada más de los sindicatos, sino de los partidos. Claro, claro, definitivamente sí, porque son el ejército electoral. Llámese del partido que se llame. Todo el mundo tiene su ejército electoral y los maestros han jugado un papel importante. Pero también los maestros hoy en día ya no están tan dispuestos a aceptarlo a cambio de migajas. Ya están esperando algunas cosas más concretas en donde ellos puedan estar incidiendo en esta cuestión. Sí, se han sido utilizados, sí, por supuesto han sido manipulados, sí, por supuesto que ellos también lo están viendo y están marcando su distancia. Es así lo he percibido yo. Hay gente que cree todavía en el sindicalismo y todavía cree en esta forma de hacer política y es muy respetable, pero cada vez son menos. Pasemos a otro tema. Las escuelas formadoras. ¿Cuál es el futuro de las escuelas formadoras? Vimos durante los años pasados un desprecio incluso oficial hacia las normales, hacia los normalistas, vimos lo que pasó en Ayotzinapa, estos hechos lamentables, donde todavía se está exigiendo justicia, y que a partir de ahí el normalismo y las normales empiezan a retomar fuerza, empiezan a retomar visibilidad pública. Sin embargo, durante el sexenio pasado, lo vimos, fue un ataque frontal contra las normales. ¿Cómo vemos este sexenio? Se prometió la apertura de normales cerradas, se prometió la apertura y el impulso a los egresados de las normales públicas, pero ¿están en las condiciones? ¿Los maestros están preparando correctamente? El papel de las instituciones formadoras de docentes, que hay muchas instituciones formadoras de docentes, curiosamente desde la posición oficialista es ya no solo las normales, sino también la UPN y sus unidades en cada entidad federativa, los centros de actualización del magisterio, es decir, como que no les quieren dar el control a las normales. Todo dentro del normalismo hay también una gran diversidad, el normalismo rural, lo que conocemos, el Meche, Ayotzinapa, Mactomatzá, bueno, son tantas escuelas que han dejado huella en la formación de los maestros, y la crítica que se les ha hecho es una profunda ideologización de sus estudiantes. Lo curioso es que ahora muchos de los egresados de hace muchos años de esas instituciones tienen posiciones relevantes en la administración pública, estatal, federal, y por supuesto lo vienen impulsando desde allí. Creo que hay que replantear o hay que pensar o hay que repensar la función de las escuelas normales. Si la función de lo que están las rurales específicamente, si están cumpliendo con eso o también tienen que adecuarse a estas situaciones. Obviamente no es lo mismo una... Hoy en día creo que las instituciones formadoras de docentes sí requieren un cambio. Mira, la otra vez estábamos platicando con unos alumnos y es muy complicado para que los alumnos, digo, ellos ingresan con la idea de que van a encontrar trabajo. Exacto. Y resulta que ya no está seguro el trabajo como antes, ¿no? A pesar de lo que se diga, ya no está tan seguro. Pero además no solo eso, les pone una situación tan complicada, pongo el ejemplo en detalles muy técnicos, por ejemplo, a ellos les están pidiendo que dominen 3 modelos educativos de educación básica. El 2011, el 2017 y el que está por venir, 2020, que ya empezó a trabajarse en algo. Pero no solamente eso, también está el modelo educativo de educación normal que fue abortado y que se trabajó medianamente, y luego el que está por venir. Un alumno de la normal que tenga que dominar 5 modelos educativos para entender la realidad en la que se va a desenvolver, y luego nos quejamos que los maestros no dan el ancho. O sea, con estas situaciones, ¿cómo? Eso es muy complicado. Hacen falta muchas directrices desde este sentido para facilitarle la situación a él, porque de otra manera, pues están viendo a lo más concreto. A ver, yo quiero ser maestro y al precio que sea, yo voy a obtener ser maestro. Y ya la parte de la vocación y el interés y el gusto por la educación, la parte del gusto por los alumnos, se va diluyendo muchas veces. Aún así, los egresados de las normales son muy buenos y representan el futuro de la aprobación. De la profesión, y han hecho una gran maravilla, pero también tienen que ir acompañados de los expertos. Las instituciones formadoras docentes sí requieren un replanteamiento, porque usted no se ha visto hacia dónde vaya a caminar, aunque hay una estrategia nacional y se está manejando con esta parte de la estrategia nacional, pero parece que van un poco lentos los cambios que están señalando. A lo mejor el destino nos alcanza o nos rebasa. Vamos, por supuesto, en otro programa a hablar sobre el normalismo. Vamos a contactar y a consultar a Mario Chávez, director de la DGESPE, para ver si, pues, que nos explique, ¿no?, cómo va esto, porque vemos que también el problema es de dinero, ¿no? Hemos visto que los presupuestos o el presupuesto destinado a las normales, uno, se ha reducido, y dos, no tenemos la certeza de que se está gastando correctamente. Y vemos también que la profesión docente, al menos en el sexenio pasado o en años pasados, estaba también poco valorada y los ingresos a las escuelas habían disminuido. ¿Cómo incentivar a los jóvenes para que se convenzan, ¿no?, de que el magisterio, ser maestro, pues es de las mejores profesiones, sí, de las más complicadas y de las más retadoras, pero es de las mejores y de las más nobles? Eso tiene que ver también, supongo, con esta revalorización, ¿no?, de la actividad docente. Sí, definitivamente creo que debemos de entender, y eso lo hemos platicado en la formación, soy maestro normalista y nos han dicho mucho también al respecto, de que pues si lo que se quiere, si lo que se va a privilegiar como profesionista al egresar, es el desarrollo económico o tus condiciones salariales, busca otra profesión, porque la docencia no es precisamente para hacerse millonario. A lo mejor te permite vivir bien en términos generales, es decir, creo que aquí es una parte más de transformación, una parte más de fondo, verlo como un proyecto, por supuesto, liberador, transformador. Es fundamental que las nuevas generaciones vayan viendo como una especie de servicio educativo. No estén, insisto, no se trata tampoco llegar a lo que también se manejó, que ya está muy manipulado, que es el famoso apostolado de la educación. Yo creo que hay que ir actualizando visiones, hay que ir actualizando procederes, hay que ir actualizando también, por supuesto, la situación en que como profesionista, ¿cuál es mi papel? ¿Qué papel debo de jugar en este entorno actual? Porque la sociedad ha cambiado y todos tenemos que estarnos adecuando a estas circunstancias actuales. Por supuesto, y algo muy importante que me gustaría que hablemos en el siguiente bloque. ¿Cómo enfrentar el rezago educativo que tenemos en México? ¿De quién es culpa? ¿De los maestros, de los alumnos, de los padres, de la sociedad, de las autoridades educativas, de las políticas? Esto es algo que quiero que hablemos en el siguiente bloque. Mientras tanto, amigos, les quiero hacer el siguiente comentario. La salud emocional es un tema que nos incluye a todos y que nos preocupa a todos. Las enfermedades emocionales y mentales son uno de los problemas de salud más importantes de la actualidad. Si usted es uno de los millones de personas que se encuentran sufriendo depresión, soledad, miedo, inseguridad y otras emociones atormentadoras, pues hay espacios para que usted reciba la ayuda que necesita, la ayuda que necesitamos todos. Y esto es Neuróticos Anónimos. Le invitamos a que asista a alguna de las sesiones de Neuróticos Anónimos. Hay muchas oficinas de NA. Puede ir, por ejemplo, a la de Chalco, Fuente de Vida, que está en calle Libertad, esquina Francisco Villa, barrio San Sebastián, en el Estado de México, en el centro del Estado de México. Las sesiones son los martes de 10 a 11 y los viernes de 15 a 16:30 horas. O la oficina de servicios generales, que se encuentra en calle Sur 20, número 336, primer piso, entre las calles Oriente 243A y Oriente 243C, cerca de Avenida Rojo Gómez, en la colonia Agrícola Oriental, delegación Iztacalco, en la Ciudad de México. Pues Sergio, regresamos entonces con este tema después de este corte. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 31 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. La libertad, tú tienes la palabra. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Pues regresamos aquí a la otra educación en la Voladora Radio. Les voy a contar un poquito qué es la Voladora Radio. Es una radio comunitaria que se encuentra en Amecameca, aquí en la zona de los volcanes. Si nos quieres contactar, el teléfono de cabina es el 597-9785252 o el WhatsApp 5540-61-5459. Si llegas a la mitad de este programa y nos quieres escuchar después, estaremos en el podcast de lavoladora.org, o búscame en Facebook como Eric Juárez Pineda, como La Otra Educación, y recuerda leernos también en www.educacionfutura.org, que es la revista que yo edito. Bueno, Sergio, vamos a continuar. ¿De quién tiene la culpa del rezago educativo en nuestro país? Vemos las pruebas estandarizadas como PISA y otras, donde nos ubican siempre en los últimos o en el último lugar. Siempre los medios, las notas periodísticas son reprobados en lectura, matemáticas y ciencia, que son los tres parámetros que miden estas pruebas. ¿Por qué reprobamos tanto? ¿Por qué salimos tan mal? ¿Quién tiene la culpa de este rezago educativo? Pues yo creo que hay que entenderlo también desde una cultura. Yo creo que primeramente una cultura social y una cultura de evaluación. Yo creo que más que buscar culpables es ver en realidad qué es lo que está pasando. No sé, yo tengo un poquito de dudas si es importante que estemos siguiendo las pautas internacionales para que nuestros mexicanos se parezcan cada vez más a los europeos, uh-huh, o a los otros países asiáticos o quien sea en un momento dado, ¿no? Yo creo que lo que sí es irrefutable es que hay un rezago educativo. Creo que esa parte, pero ¿contra qué lo vamos a comparar? Yo creo que lo importante es que lo comparemos básicamente con nuestra propia cultura. Yo creo que sí hay un rezago educativo importante, entre muchas otras cosas, porque no ha habido un currículum que vaya permaneciendo a lo largo de mucho tiempo, que haya una estabilidad que permita decir, este es el mexicano que se quiere formar, o estas son las características. Ahorita pasa una cosa curiosa, están pues justamente dos o tres currículum están funcionando y son dos, tres perfiles de mexicanos diferentes. Entonces, así es muy difícil. Si yo insisto, creo que el tema primeramente es que sí haya política, una política pública muy clara, que vaya orientando, que vaya diciendo hacia dónde se quiere. Porque si no, en esta parte de la libertad de cátedra, ante la ausencia de algún lineamiento, cada quien sí puede ir por su lado. Y tan es respetable la visión de la educativa que pueda tener un maestro de un lugar urbano como otro de un lugar rural. Yo creo que el rezago educativo atiende fundamentalmente a proveerle de las herramientas que requieren nuestros alumnos para desenvolverse en el entorno actual, que es un entorno muy competitivo, porque si no, luego ellos no se saben adaptar a estas situaciones o a estas condiciones. Creo que el rezago educativo es un asunto de todos, no es un asunto solamente del maestro, no es un asunto solamente de voluntarismo, no es un asunto solamente del gobierno, es un asunto sí que pasa por la parte económica, pero tampoco es lo único. Es una conjunción de muchas variables que tienen que formar, si no la tormenta perfecta como está ocurriendo, pues sí, obviamente, alinear los astros para que favorezcan de esa manera. Nuestros alumnos creo que no se les está dotando de los elementos teórico-metodológicos necesarios para poder incidir en el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Y creo que también a nivel social pues es un problema que atraviesa muchas partes, ¿no? Como los maestros lo ven todos los días, ¿no? La diferencia entre un niño que llega bien desayunado, que lleva limpio, que lleva todos sus útiles, que no le hace falta nada, ropa, uniforme, etcétera, a diferencia de otro niño que no ha desayunado, que sus papás o su papá o sus abuelos que los cuidan no los procuran bien, no tienen las condiciones básicas incluso para vivir, y además donde llegan a una escuela donde no tienen tampoco las condiciones básicas, ¿no? para desarrollar sus actividades, donde los maestros no cuentan, a muchas escuelas, ¿no? en comunidades urbanas, rurales, no cuentan ni siquiera con agua potable, con energía eléctrica, y así, ¿no? En esas condiciones muchas veces se quieren instalar programas gubernamentales o políticas que no tienen sentido si se realizan en condiciones de esta magnitud. Recordaba ahorita, por ejemplo, el programa de computadoras o de tablets, ¿no? Que se hicieron durante sexenios pasados, donde llegaban a comunidades donde no tenían luz, no tenían internet, no hablaban ni siquiera español, ¿no? Y mucho menos entendían como este nuevo lenguaje de tecnología. Y así no. Entonces, creo, salvo tu opinión, que esto tiene que ver también con programas sociales fuertes, con programas sociales que ayuden desde la raíz y que ataquen desde la raíz los problemas de pobreza, de desigualdad, injusticia, etcétera. Es que es ahí donde creo, Eric, que son letra muerta a veces el discurso que se maneja. Por ejemplo, esto del enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que el derecho a la educación no solamente sea de derecho, sino también de hecho. Y se puede entender y se oye muy bien, pero cuando plantea las cosas como está señalando a este tipo de alumnos que van a esas comunidades o que están las escuelas enclavadas en esas comunidades, les planteas esto y pues se ríen, por supuesto, dicen, no, a ver, pues yo estoy viendo que en los hechos no está ocurriendo así, ¿no? Yo creo que sí, el tema también pasa por lo que se le llama hoy la contextualización y que se maneja mucho del tema de la contextualización. Y luego los diagnósticos que se hacen también contextualizados, supuestamente, ¿verdad? Y vemos que no responden a esta. Bien señalada, está poniendo el dedo en la llaga muy puntualmente, ¿no? Que los programas no son pertinentes, no son acordes, no son de acuerdo a las necesidades que se requiere por parte del alumno, por parte de la escuela, por parte de la comunidad que está siendo, que incide por... en esta cuestión de la escuela, ¿no? Yo creo que sí es necesario estar partiendo de diagnósticos concretos. No podemos tratar como un México homogéneo. México son muchos Méxicos, son muchas realidades educativas. Y una política educativa uniformadora, uniformante, donde como que todos son iguales, como que todos los mexicanos son iguales, todas las escuelas son iguales y todos requieren exactamente lo mismo, bajo esa situación no vamos a avanzar. Porque, por supuesto, hoy se habla mucho del tema de equidad y también se ve muy bonito el tema de equidad, pero cuando estamos entendiendo a nosotros que no se le esté dando más a quienes más necesitan, por supuesto, es un tema también, insisto, a veces de discurso hueco que a la gente no le cae el 20, ¿no? Sobre todo a los alumnos que están. Creo que sí ha habido un cambio y se han notado algunos pequeños cambios. Ojalá sí los alumnos sean los que tengan que estar empujando. Últimamente hemos visto algunos casos particulares donde los alumnos concretamente sí como que quieren empujar el cambio, ¿no? Porque parece ser entonces que no va a venir de arriba hacia abajo, sino va a detonar de abajo hacia arriba. Y ojalá de abajo hacia arriba sí puedan ser los alumnos, como ya hemos sabido algunos casos, que sí están buscando la manera de decir, hey, voltéenme a ver, no somos iguales. Creo que ese tema de la equidad tendría también que detonar. Se habla también del tema de la inclusión como otro elemento importante, y viéndolo a la inclusión mucho más allá de que tengan acceso a la educación, ¿no? Entonces, en síntesis, yo creo que sí el rezago educativo no lo podemos estar abordando como si fuera una sociedad uniformada, uniformante, exactamente igual, que todos sean iguales. No puede ser de esa manera, ¿no? Sí tienen que estarse buscando las diferentes realidades y estar buscando soluciones o alternativas de solución dependiendo de cada una de ellas. Me gusta esto que dices del fortalecimiento de los alumnos, y añadiría yo el fortalecimiento crítico de los alumnos, ¿no? ¿Dónde estos mismos, incluso desde educación básica? Yo en primer lugar pensé en alumnos de educación superior, ¿no? Pero vemos que también alumnos de educación básica están haciendo su trabajo, están exigiendo, están denunciando. Vimos hace unos días, ¿no? Alumnas que de una escuela, no recuerdo exactamente secundaria dónde. Secundaria en el Estado de México. No me acuerdo en qué municipio. Cuautitlán. Ah, mira, tú tienes bien el dato. Donde denunciaron el acoso de los directivos y de los maestros, y que a partir de esto surgió un cambio, surgió... Nuevas formas de concebir la educación y nuevas formas de relacionarse entre todos ellos. Creo que esta parte del fortalecimiento de los alumnos es muy importante y hay que impulsarlo. Pero ¿cómo impulsarlo? ¿Cómo mejorar la calidad, por así decirlo, de los alumnos? ¿Cómo formar este pensamiento crítico? Yo creo que este ejemplo que estás señalando, ahora déjame decirte que además el pensamiento crítico es uno de los objetivos de la nueva escuela mexicana. Si logramos nosotros armonizar el discurso oficial con la realidad, creo que pudiera servir de mucho, porque en este caso particular que estás planteando, estas estudiantes de secundaria, con, sin y a pesar de, ellas expresaron, es un caso muy paradigmático, digno de análisis, muy interesante, ¿no? Porque ellas primeramente denunciaron a sus acosadores. El director de la escuela no tomó en cuenta su denuncia. Y todo esto ocurrió en un lapso de un par de horas, no estamos hablando de días, ¿verdad? Las alumnas entonces inmediatamente se manifestaron en las redes y dijeron que no estaban de acuerdo. Les echaron la culpa a ellas y dijeron, es que ustedes tienen la culpa de que los alumnos anden acosándolas, ¿no? Es un caso muy paradigmático porque va marcándonos. Es más, hasta ahorita es de los pocos casos que yo he sabido, bien como señalabas, en secundaria, que las alumnas piden la destitución de un director y las autoridades se la conceden. Es muy digno de análisis, no es hacer leña del árbol caído, no conozco al director, ni pretendo por ahí estar señalando el asunto. Aquí es justamente que si no nos adecuamos, entonces o te acomodas o te acomodan. Y en este caso, pues la sociedad, los alumnos van a estar buscando esa manera. Y nosotros como maestros tenemos que adecuarnos a estas realidades. O sea, es muy difícil pensar que no se pueda leer la realidad, que están viendo, porque esto ocurrió días antes de un día sin mujeres, de un día internacional. O sea, no estamos viendo la realidad y todavía estamos diciendo, yo adulto tengo la autoridad moral para acusarte a ti, estudiante, porque tú vas a aceptar incondicionalmente la autoridad de del mundo adulto. Hay muchas cosas muy interesantes. ¿Cómo hacerlo? Muy buena pregunta. Yo creo que en este caso el pensamiento crítico es una muestra de que los alumnos pueden caminar, que los alumnos pueden marcar la pauta y que el papel del maestro ya no es estarlo llevando de acuerdo a su concepción o preconcepción que se tiene, sino justamente es cómo detonar, potencializar todo lo que los alumnos ya lo traen, porque los alumnos lo traen, nomás dale un espacio. Creo que los alumnos definitivamente están más adecuados a este nuevo entorno y creo que el magisterio y las autoridades, además de las políticas, pues tenemos nosotros que inmediatamente estarnos adecuando a ellas, ¿no? ¿Cómo mejorar las cosas? Con este tema vamos a ir cerrando en el próximo bloque. Bueno, ya vimos que muchas cosas están mal, muchas cosas hay que mejorarlas, muchas cosas hay que cambiarlas y modificarlas. ¿Pero cómo? ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir como sociedad, desde nuestra trinchera, desde los medios de comunicación, desde las aulas, desde la investigación educativa? ¿Cómo mejorar las cosas? Esto lo vamos a discutir en el siguiente bloque. Mientras tanto, amigos de La Voladora Radio, quiero anunciarles que hay una casa en venta. Hay una casa en venta en una zona exclusiva de Chalco, en una privada. Esta casa es de dos plantas, en la planta baja hay cocheras, cisterna, estudio, sala, comedor, medio baño, cocina, jardín con asador, cuarto de lavado y bodega, y en la planta alta dos recámaras, baño completo, closet, un tapanco de madera. La alcoba principal tiene vestidor y baño propio y cuenta con gas estacionario. En total son 150 metros cuadrados de superficie y 147 metros cuadrados de construcción. Si requieren más informes, pueden comunicarse con la señora Pérez al teléfono 4773-7871-77. Y también, Sergio, si quieres, al final nos vamos a comer a la rostecería El Mero Pollo. Perfecto. Que están aquí en Ameca, en la calle del Rosario número 45, casi frente a las canchas de básquetbol y a unos pasos de la iglesia del Rosario. En la rostecería El Mero Pollo no solo te llevas un pollo rostizado común, te llevas adobos exclusivos de chefs reconocidos, completamente sanos y ricos, como sus deliciosas papas cocidas de receta española y unas ricas rajas de chiles cuaresmeños y cebolla. También cuentan con servicio a domicilio y pueden llamar al 55 60 41 91 26 y se los llevan sin costo adicional. El mero pollo, siempre listos para la comida de toda la familia. Vamos a un corte y continuamos con la discusión. Ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Pues regresamos aquí a La Otra Educación desde La Voladora Radio en el 97.3 FM o a través de lavoladora.org. Recuerda seguirnos en las redes sociales también como La Otra Educación y como Eric Juárez Pineda. Agradezco a todos los que nos siguen escuchando y nos escucharán todos los lunes. Agradezco a la maestra Leslie Chávez por acercarme a este ámbito y bueno, a todos ustedes por seguirme en todas estas redes y en estos medios. Sergio, vamos a concluir. ¿Cómo mejorar? Decían antes los del INEE, evaluar para mejorar, ¿no? Y tener una evaluación, tener un panorama amplio del sistema educativo, pues es importante, ¿no? Es para ver cómo estamos, es el termómetro. Hoy tenemos la Comisión de Mejora Continua para la Educación, Mejor Edu, pero no sabemos bien todavía cómo estará mejorando la educación. ¿Cómo tendría que funcionar? Bueno, yo creo que es un tema central el tema de la política pública en materia de evaluación. Bien señalabas el papel que se esperaba y que venía jugando el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Son aspectos muy técnicos, pero era muy importante tener a través de las evaluaciones la información fidedigna, relevante, importante, confiable y con una serie de datos técnicos para decir esta es la realidad y esta es la realidad a la que vamos a atacar, porque no vamos a estar dando bandazos, como se dicen, o dando palos de ciego. Tenemos que saber muy bien qué es lo que se tiene que abordar. Efectivamente, no creo que la Comisión Nacional para la Mejora de la Educación esté sustituyendo al INEE. Tuvieron que surgir, por supuesto, por las razones, pero es muy distinto. Una cosa es la evaluación y otra cosa es la mejora. Pero, por supuesto, se está esperando que la mejora sea como que el siguiente paso después de la evaluación. Pero se piensa que sin evaluación se puede mejorar. Uh-huh. Y al menos no estamos viendo en qué papel van a estar el tema de las evaluaciones, sobre todo el caso de las evaluaciones de los aprendizajes de los alumnos. El tema de planea, que si continúa y que no continúa y en qué términos continúa. Si es borrón y cuenta nueva. El tema de las evaluaciones diagnósticas consideradas para identificar las áreas de oportunidad para formar a los maestros. Todavía no está clara. Estuve revisando con particular cuidado el plan de trabajo que ellos tienen considerado, lo que se publicó sobre de cómo identificar esas problemáticas para proponer recomendaciones de política pública tendiente hacia la mejora. El tema de la mejora en los tres planos que ellos mismos están identificando, la mejora del sistema educativo nacional, en una parte sistémica, uh-huh, en una parte meso, la evaluación, la mejora escolar y en una parte más micro la mejora de los aprendizajes, ¿no? Entonces son tres planos, el sistema, la escuela y el aula, y son tres actores, el Mejor Edu, el director de la escuela y los maestros. Es un tema mucho más allá de lo técnico, es muy importante porque sí tenemos que tener muy clara cuál es la realidad que queremos transformar. Cuando hablamos de rezago educativo, ¿a qué nos estamos hablando? Estamos hablando que en PISA los alumnos de 15 años, lo que no se les enseña en el currículum formal, tampoco lo han desarrollado ellos. Es importante que lo desarrolle la escuela, que no se desarrolle en la escuela. En el pasado inmediato había todo un tema de cómo pisear el currículum para que los alumnos fueran desarrollando de manera intencional, uh-huh, en las escuelas estas habilidades. O no es necesario. Digo, son cosas que tienen que debatirse y discutirse. Ahorita los alumnos, ¿qué es lo que saben? Por ejemplo, se habla de la literacidad, incidir mucho en el tema de la comprensión de textos, etcétera, etcétera. Es decir, creo que todavía hacen falta tener muy claro, porque el rezago educativo sí es un todo, pero muy grandotote. Tenemos que dejarlo muy claro, focalizar justamente en los alumnos de preescolar que tenemos que incidir, en los alumnos de primaria, de secundaria, en cada uno de los niveles. Si no fuera suficiente, ahora le estamos poniendo también en el derecho a la educación inicial y también la educación superior, pero la educación inicial incluida dentro de educación básica. O sea, si nosotros no empezamos a tratar de focalizar aspectos concretos de esta realidad que pretendemos transformar, vamos a estar dando palos de ciego. Tenemos que tener cosas muy puntuales, muy claras. Yo no he visto que en la Comisión Nacional para la Mejora de la Educación tenga una estrategia concreta de transformación de esta realidad, o al menos que se redunde en propuestas concretas para mejorarla, ¿no? Entonces, ahí no podemos partir de ocurrencias, esa es mi opinión al respecto. Tenemos que partir de una realidad debidamente diagnosticada, científicamente probada, para que podamos que las soluciones que se propongan para mejorar el rezago educativo, pues sean pertinentes, sean relevantes, sean de corto plazo, sean en lo inmediato. El tiempo ya nos está ganando. El rezago educativo no permite que uno esté entretenido en encontrarle la cuadratura al círculo. Porque ya llevamos este tiempo justamente de un año al menos en esta cuestión y todavía no se ve qué realidad de la que se pretende tenemos transformar. Tenemos gente muy preparada al frente de Mejoredu, la doctora Termina Sandoval tiene una preparación, una trayectoria muy amplia. Sin embargo, bueno, pues esperamos a ver si en los próximos días, ¿no?, en las próximas semanas, pues tenemos una visión más clara de lo que va a suceder con todo ello. Sergio, tenemos muy poquito tiempo, 2 minutos. ¿Qué debemos hacer para mejorar la educación en México? ¿Cuál es el gran paso o el primer gran paso que tenemos que hacer para mejorar la educación en nuestro país para que tengamos a estudiantes mejores preparados? Pues yo creo que lo primerito es que tengamos que identificar es qué tipo de México es el que estamos visualizando y qué tipo de sujeto o persona queremos formar. Porque parece que no es lo mismo. Creo que hay una serie de cambios, al menos en la visión educativa, hay un cambio. Entonces venimos de que queríamos formar un sujeto que incidiera en una ciudad específica. Sergio, pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en La Otra Educación. Seguimos aquí en La Voladora Radio, en el 97.3 FM, y síganos en las redes sociales de La Otra Educación. Yo soy Eric Juárez Pineda, periodista educativo. Nos escuchamos el próximo lunes a las 10 de la mañana para tener la educación a debate. Que no se quede nadie sin aprender. Este programa llegó a ustedes gracias a Escuela Kokoro Ryuk, ubicado en Avenida Chapultepec sin número, Centro de Eventos La Begoña, Amecameca Centro. Teléfono 55 25 29 97 96. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La Otra Educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre.